Bueno, tú y yo siempre andas por ahí. siempre diré, y lo repito, visca Cataluña y visca Cataluña eternamente. ¿Está? Es un sentimiento mío y eso hasta la muerte y hasta después de la muerte lo diré. Muy bien. Mira, está... ¿Lo estás...? No, gracias. ¿Lo no, estás haciendo llorar a Jordi? No, gracias, ¿por qué? No, gracias. Sí, que está llorando. Sí. Es que es un pueblo entrañable, los catalanes es un pueblo entrañable. Y no sé por qué siempre tienes que estar... pidiendo como, disculpas. Pidiendo disculpas o explicando el porqué. Llegas a Barcelona y eso que pecan, más bien de lo contrario, de que tú en Barcelona tú... enseguida te pasan al castellano porque saben que no hablas el catalán. Tienen esa generosidad y encima vas a Barcelona y te hablan en catalán. Ojo, claro. Anda, y la madre que te parió, cuando vas a Pakistán, ¿en qué idioma te hablan? Claro. ¿Me entiendes? Claro, claro.